Buen día, aficionados del deporte nacional. Este día les hablaremos de las noticias más relevantes de la semana. El técnico de la selección nacional, Rubén Israel, convocará a los jugadores nacionales que están fuera del país en los próximos días. La azul es una selección de puertas abiertas. Rubén Israel aseguró esta mañana en conferencia de prensa en los próximos días realizará las respectivas convocatorias para aquellos jugadores nacionales que se encuentran fuera del país.